sabe que me está matando y eso me provoca. Y ya me estoy volviendo loca. Son tantos momentos que mi mente no olvidará. Yo soy gay. Ya tengo tus besos, pero siempre te pido más. Yo soy gay. Si digo te quiero para amarte una eternidad. Yo soy gay. Y siempre respondes, mentiroso, di la verdad. Por tu amor. Siento que me muero. Por tu amor. Ya no puedo más. Por tu amor. Si me niegas eso, creo que mi alma no resistirá. Por tu amor. Yo daría la vida. Por tu amor. Esa es la verdad. Por tu amor. Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das. Ay, amor, tú no confías en mí. Si yo te brindo mi amor sincero y yo me muero por ti, por ti, por ti. Ay, amor, ay, amor, no confías en mí. Tú no confías en mí. Si yo te brindo mi amor sincero, oh, no. Y yo me muero por ti. Vamos, más. Sueño con la felicidad. Yo soy gay. Entrar en tu cuerpo y bañarme en tu manantial. Yo soy gay. Y cuando despierto me golpea la realidad. Yo soy gay. Siempre respondes, mentiroso, di la verdad. Por tu amor. Siento que me muero. Por tu amor. Ya no puedo más. Por tu amor. Si me niegas eso, creo que mi alma no resistirá. Por tu amor. Yo daría la vida. Esa es la verdad. Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das. Ay, amor, tú no confías en mí. Si yo te brindo mi amor sincero y yo me muero por ti, por ti, por ti. Ay, amor, ay, amor, no confías en mí. Tú no confías en mí. Si yo te brindo mi amor sincero, oh, no. Y yo me muero por ti. ¡Preparado! Ay, amor, mano para arriba todo el mundo. No confías en mí. Tú no confías en mí. Si yo te brindo mi amor sincero, oh, no. Y yo me muero por ti. Ay, repítelo, repítelo. Ay, amor, ay, amor, tú no confías en mí. Si yo te brindo mi amor sincero, oh, no. Y yo me muero por ti. ¡Vamos para allá! Ay, amor, ay, dale. Ay, amor, ay, confías en mí. Si yo te pido mi amor sincero, si yo, me muero por ti. Si yo te quiero a ti, que yo, ay amor, no confías en mí, no confías en mí. Si yo te pido mi amor sincero, y yo me muero por ti.